Segunda etapa. El problema del pecado. 28 de febrero. Pecador significa todos. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Bien, ya era hora. Llegué a pensar que Pablo nunca acabaría con su extenso debate sobre el pecado, que comenzara en Romanos 1:18. Ahora, se acerca a su conclusión. Por cierto, en realidad, él no había disertado acerca del pecado en Romanos 3:1-8. Solo había reaccionado ante las objeciones a su teología. En el versículo 9 continúa el tema suspendido en Romanos 2:29. Como vez tras vez hemos notado, en el capítulo 1 Pablo encuentra que los gentiles malvados son pecadores y están bajo condenación. Y en el capítulo 2 señala que en el mismo estado se encuentran también los judíos y la gente considerada de buena moral. Pablo no pensaba que los judíos fueran mejores que los demás. Desde su perspectiva, todos somos pecadores, bajo la condenación de Dios. Hasta aquí, Pablo se ha dado por entero a demostrar la culpabilidad universal y su consecuente condenación. Para él era importantísimo que sus lectores comprendieran bien estos temas. De sobra sabía que, como Leon Morris señala, a menos que exista algo de lo cual debamos salvarnos, no tiene sentido predicar la salvación. Y para el caso, tampoco aceptarla. El extenso tratado del apóstol sobre el pecado universal y su justa condenación ha preparado el camino para exponer el gran plan de Dios para la salvación. De ahí que, así como antes insistiera hasta el cansancio en demostrar el hecho de que tanto los judíos como los gentiles eran pecadores, ahora insistirá del mismo modo en que la salvación es para todos. La gran salvación provista por Dios no conoce barreras raciales, étnicas ni de ningún otro tipo. Su gracia es, tal cual, gratuita y para todos. A simple vista, parecería que Pablo se contradice en Romanos 3:9, donde asevera que los judíos no son mejores que otra gente, después de haber inferido en el versículo 1 y señalado en el 2 las ventajas que tenían. Sin embargo, no se contradice, en los versículos 1 y 2, Pablo alude a sus privilegios y responsabilidades, no a favoritismos, pues los elegidos de Dios no están exentos del juicio. Señor, ayúdanos, como pueblo escogido de hoy, a no tomar nuestras responsabilidades extraordinarias como señales de favoritismo. Concédenos aprender, y aprender, la humildad que nace del reconocimiento de nuestra propia debilidad. Ayúdanos a darnos cuenta de cuánto necesitamos de tu gracia, y a estar dispuestos a aceptarla. Y sobre todo, a mantener nuestros ojos fijos en tu fortaleza, más que en nuestras debilidades. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.